Hola, buenas tardes. Estás en Radio Topo 101.8 de la FM. Aquí comienza el Acratador, contrainformativo que, como siempre, hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta. Un programa que se emite aquí en Radio Topo, también en la radio hermana de Teruel, Radio Chicharra, y que puedes recoger de nuestro podcast en radio.noblezabaturra.org. Por si alguna vez no os puedes oír en directo, pues ese es el espacio de los movimientos sociales zaragozanos donde pues colgamos nuestros programas de radio, varia gente de aquí de Radio Topo. Y hoy tenemos un extensísimo programa. Veremos a ver si nos da tiempo a tocar todos los temas que tenemos en el sumario. Comenzaremos con la movilización que tuvo lugar aquí en Zaragoza el pasado sábado contra la apertura de un local fascista en el barrio de San José. También crónica de las manifestaciones antifascistas en Barne Sabadell este fin de semana y una divertida nota necrológica para acabar. Seguimos con ocupación y volvemos al desalojo del Centro Social Ocupado de Oquín, aquí en nuestra ciudad, el jueves pasado, y la rueda de prensa que tuvo lugar al día siguiente en la Federación de Barrios. Y finalizaremos con una nueva ocupación en Madrid. En cuanto a represión, comenzaremos con la campaña de apoyo a Álvaro, persona represaliada en el desalojo del anterior Centro Social Ocupado Rasmia. Cárcel por querer comer, error de la agencia EFE, paliza y aislamiento a un preso en Córdoba, acción de solidaridad con los presos en Valencia. Y también hablaremos de menores, como por ejemplo motín en un centro de menores. Hablaremos de la Fundación Obelén y de la opinión que tienen sus gerifaltes con respecto a los menores. Educadores de centros de menores en lucha. Seguiremos con el castigo al Top Manta. Y finalizaremos con el 32 o el 32º aniversario de la muerte del preso anarquista Agustín Rueda. A vueltas con la Expo todavía, después de ya pasadito el 2008, Expo Agua tuvo pérdidas de 501 millones. En cuanto a laboral, hablaremos de la acción del colectivo de educadores en protesta, también aquí en nuestra ciudad, en Zaragoza. Y en ecología, lo mismo en el Día Internacional de la Acción por los Ríos, también aquí en Zaragoza. Caña Las GAE con una sentencia civil que declara a las redes P2P de descargas legales. En cuanto a internacional, si nos da tiempo, hablaremos de la huelga general en Grecia. También de nuevos asesinatos de activistas de derechos humanos, tanto en Honduras como en Colombia. Y de el próximo juicio que hace que la familia del activista por la paz de Rachel Corrie va a tener lugar en Israel, y bueno, veremos a ver si se saca algo con este juicio, si se reconoce por lo menos la culpabilidad del ejército israelí en este asesinato. Y comenzamos con las convocatorias. Como han comentado antes los compañeros de Comando Huevo, han comenzado ya las actividades previas a la novena marcha a la macrocárcel de Fuera, la cárcel de los sin papeles, a cargo de Te quedas donde quieras, de Barcelona. Esto será en Andorra. Seguimos con el viernes, la cárcel de los sin papeles, a cargo de Te quedas donde quieras, en Barcelona, y Ningún mantero en prisión, a cargo de la red de apoyo a Sin Papeles, lugar en el Centro Social Autogestionado en Restida, en el Callejo San Cristóbal, en Zaragoza. También a las 6 de la tarde hay una asamblea abierta de la Biblioteca Frida Kahlo para organizar el Día del Libro Disidente el próximo 23 de abril. Será en la Virosta, en la calle Universidad. También están invitadas distribuidoras, editoriales, colectivos, artistas, amigos, etcétera. Bueno, pues un poco pues para hacer de contrarresto en el día oficial de la Feria del Libro Oficial, que es el 23 de abril también, el día de San Jorge. En cuanto al sábado, presentación a las 9 de la noche, presentación de Corazón del Tiempo, Un viaje a la resistencia zapatista en Zaragoza, película filmada íntegramente en el estado Chiapas, México. Habrá tapeo. Lugar en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar 25, organizado por el Caracol Zaragoza. Y de 12 a 2 de la tarde, Autonomía Zapatista contra Viento y Marea. Será una jornada en la calle Delicias con diferentes intervenciones que no os leo porque es que no entiendo esta letra. Y a las 10 en la calle La Paz 29, Limbo Avangardes y esta benéfica organizada por Zarpasos Animal Party. Bueno, pues bueno, es así de escueta es esa cita. Y el día domingo, es el domingo 21 de marzo, Azcuita Chiapas, colocó una Semana Internacional de Solidaridad con los y las zapatistas y el Ejército Zapatista de Liberación en Zaragoza, en la Plaza de España, con la colaboración del URTE y los Os Diables da Huerva, organizado, como no, por Caracol Zaragoza. Y el jueves 25... proyección de Maldaus Bordes en Gloriosos Bastardos de Quentin Tarantino, versión original subtitulada en aragonés, cine con palomitas y pinchos vegetarianos. Será a partir de las 8:30 en el Centro Social Autogestionado en Restida, en el Callizo San Cristóbal, dentro del sexto aniversario de Fendorella, que sabéis que es un programa de esta casa de Radio Topo. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y comenzamos noticias con la movilización contra la apertura de un local fascista, concretamente del Partido Fascista de Acción Nacional, en el zaragozano barrio de San José. En esta cita, más de un centenar de personas permanecieron en medio de un gran despliegue policial plantando cara a la apertura de este local. La movilización dio comienzo con una concentración en la Plaza Reina Sofía, junto a la concurrida Avenida San José, que ya desde la primera hora de la mañana apareció tomada por numerosas dotaciones de antidisturbios que identificaron a la gran mayoría de los asistentes. Además, se apreció la presencia de varios policías secretas apostados en las cercanías y en la, bueno, no, incluso intentando pues un poco mezclarse con la gente. El despliegue policial hizo desistir de participar en la concentración a algunas personas. En la calle Matadero, donde está situado este local de Alianza Nacional, llegó a controlarse incluso los vehículos que transitaban y se obligó a una veintena de ultras que acudieron al acto a permanecer dentro del local. Alrededor de las 12:30, cuando los y las antifas llevaban inmovilizados más de media hora en la Plaza de la Reina Sofía, se hizo un salto a la calle Monasterio de Samos al grito de bloque antifascista y dirigido en corta manifestación hasta la entrada de la calle Matadero, donde un triple cordón de antidisturbios impidió continuar el cortejo antifascista, rodeando al grupo e impidiendo el tráfico rodado en varias direcciones, lo que originó un curioso atasco en la zona. Decenas de vecinos se acercaron a curiosear y en todo momento se les informó de lo que era Alianza Nacional y cuál es su discurso de odio. También pasaron a interesarse diferentes personas de la Asociación Vecinal de San José y de otras asociaciones vecinales, como por ejemplo la de la Magdalena. Todo esto entre gritos de vecinos unidos contra el local fascista, la poli señala a los nazis apuñalan y otros clásicos del folclore antifascista. Se permaneció en la confluencia de estas calles hasta alrededor de las 3:45, sin más incidentes que la salida de algún nazi del local, cerveza en mano a provocar que era obligado por la poli a volver a entrar, y algún momento de tensión, ya que la presencia policial era absolutamente abrumadora. En general, entre los asistentes, la valoración del acto fue positiva por haber conseguido difundir la presencia de estos indeseables en un barrio obrero y con presencia de población inmigrante como es el barrio de San José, y por haber concluido la jornada sin heridos ni detenciones, que desde luego al principio de la mañana parecía bastante difícil que se concluyese así. Señalar asimismo que 2 días antes de la inauguración las lunas del local aparecieron rotas. Y también hubo concentraciones y manifestaciones antifascistas en protesta por la presencia de elementos fascistas en Barcelona y Sabadell. Comenzamos con Barcelona y la concentración contra la Plataforma per Catalunya, que es un partido que fue fundado en Vic en el 2001 por su todavía presidente Josep Anglada, miembro activo de la extrema derecha, militante en sus tiempos de Fuerza Nueva y candidato del Partido Frente Nacional. Plataforma per Catalunya centra su programa en la lucha contra la inmigración y la repulsa al Islam. Paradójicamente, ellos dicen que no son racistas, pero bueno, la verdad es que lo son y mucho. Intentaron impedir el empadronamiento apoyado en otro momento por otros partidos como el PSC e incluso Esquerra Republicana, y se intenta desmarcar de su pasado oscuro franquista sin desde luego conseguirlo, aunque obtuvo un 10% de votos en las elecciones municipales del 2003. El caso es que esta gente presentaba su programa electoral en el Hotel Barceló de Sants, situado encima de la estación de Sants, que es de bastante difícil acceso. Aún así, 300 personas estuvieron protestando contra este tipo de partidos y gritando y luchando por una Cataluña plural contra el fascismo y el racismo. También se hizo una manifestación hacia el exceso del hotel, que fue impedido por un cordón de Mossos de Escuadra. Se acabó leyendo un manifiesto unitario y un representante de la comunidad inmigrante de Vic transmitió el malestar y la persecución ejercida por Plataforma per Catalunya hacia los inmigrantes de esa población. Y siguiendo en Cataluña, esta vez nos vamos a Sabadell, y el 13 de marzo se convocó en Sabadell una manifestación legalizada por el propio ayuntamiento por parte del grupo de extrema derecha MSR, el Movimiento Social Republicano, en contra de la crisis, utilizando argumentos xenófobos y racistas con tal de culpabilizar a las personas inmigradas de la situación económica actual. En contraposición, delante del acto y con tal de visualizar quiénes son los verdaderos culpables de la crisis, los ricos, sobre todo los políticos, diversas individualidades y colectivos antifascistas realizaron una concentración que finalizó sin que hubiese detenidos ni personas golpeadas, aunque había, como no, un amplísimo despliegue antidisturbios que evitó que la gente antifascista pudiera acercarse hacia donde se realizaba el acto del MSR. Ahora, para finalizar, y como nota de humor y para reírnos un poco de esta gentuza, os vamos a leer la necrológica de la muerte del nazi Antonio Barros, responsable del Departamento de Música Nacionalista de Democracia Nacional Joven. Ha fallecido Antonio Barroso en un terrible y desafortunado accidente doméstico. Y la verdad es que parece ser que se pegó un resbalón y se golpeó la cabeza a la bañera. Escribo estas líneas con un profundo dolor. Quienes le conocíamos sabemos que no podía ser mejor. Tony, mejor Barroso, como todos lo conocíamos, era un joven valiente, decidido. Su paso por el ejército había marcado su carácter. En Democracia Nacional se encargaba de sus grandes pasiones, la música, ya que era el responsable del Departamento de Música Nacionalista de Democracia Nacional Joven, y también era un puntual de la delegación onubense, puesto que era la mano derecha de Jairo Suárez, el delegado de Huelva. Un joven sano, alegre, leal, noble, combativo, patriota, divertido, amante y amado por las mujeres, que últimamente había sentado la cabeza con Mari, la vocalista del grupo Céltica. Bueno, pues parece que sentó la cabeza, pero del todo. Bueno, uno menos. We'll be right back. Radio Topo. Desde el pulpero zaragozano, la voz de los sin voz. Estamos con una música un poco alegre, porque normalmente nos dicen que ponemos música muy tétrica. Pues bueno, ponemos algo alegre, que esto es Kepa Junquera, lo que estáis oyendo de fondo. Y el pasado jueves ya sabéis que tuvo lugar el desalojo del centro social ocupado Adoquín en el barrio de Las Fuentes, y el viernes 12 de marzo se llevó a cabo una rueda de prensa que os vamos a extractar. Ya os hemos puesto en esta emisora un poco la, pues el sonido total de la rueda de prensa, pero bueno, pues ahora os la comentamos un poco por encima. A la mesa acudieron la propia Asamblea de Ocupas del CSO Adoquín, la Asociación de Vecinos del Barrio de Las Fuentes, representantes de la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle Libertad, y de varios colectivos sociales de Zaragoza, expresando el total desacuerdo y el rechazo del desalojo y cierre del centro social, denunciando las irregularidades y la desproporción de la actuación policial. La representante de la Asamblea Ocupa comenzó denunciando no solo este hecho, sino también declarando que el CSO Adoquín era un edificio donde se experimentaba con animales en tiempos, que llevaba varios años abandonado, a lo que la respuesta de varios colectivos de la ciudad fue darle uso y realizar en él todo tipo de actividades culturales y sociales mucho más refrescantes que el torturar animales. El desalojo se produjo, casualmente, entre comillas, un día antes de que se cumpliera el plazo de entrega del recurso contra la orden de desalojo, un recurso que presentaba un fallo de procedimiento. El recurso presentado ante la DGA cuenta con el respaldo y firma de 11 colectivos y asociaciones de la ciudad. Nieves, presidenta de la Asociación Vecinal de Las Fuentes, declaró que desde el principio dieron su apoyo a este espacio, donde se realizaban actividades abiertas a todo el barrio: charlas, teatro, proyecciones, espacio infantil, clases de guitarra, y mostró su sorpresa ante la diligencia con que la DGA realizó todos los trámites para efectuar el desalojo después de 5 años en desuso y mientras esta entidad está pagando alquileres altísimos en otros edificios de la ciudad. Preferimos que los locales públicos tengan uso social y colectivo, dijo Nieves, y que además sean gestionados por sus protagonistas. Nacho, como portavoz de la Asociación Vecinal de la Magdalena y otros movimientos sociales de la ciudad que participaron en actividades del centro social, expresaron su apoyo y solidaridad a la Asamblea Ocupa y el ánimo a seguir con esta lucha, ya que es la nuestra. Nos sentimos parte del movimiento Ocupa. Uno de los jóvenes desalojados del tejado del centro social ocupado contó cómo vivió la experiencia. Llegó la policía y los cuerpos de seguridad sin llamar y sin avisar directamente, con el mallo dando porrazos en la puerta para derribarla y entrando en el edificio. Los ocupas subieron al tejado, como ya hicimos la semana pasada, para resistir y defender lo que nosotros creemos que tenemos legitimidad y derecho para reivindicar como espacio liberado y público. Las fuerzas de seguridad demostraron un carácter violento, lanzando pelotas de goma a la gente que estaba en el tejado, poniendo en peligro su integridad física. Decir que cuando los retuvieron, los separaron en 4 habitaciones distintas y ellos dijeron que no iban a declarar nada. Les amenazaron diciendo que, bueno, pues que si no decían lo que querían oír, les iban a pegar, que iba literalmente a subir el jefe, que estaba en muy mala hostia, iban a demoler el edificio y que si había alguna persona más, la responsabilidad era de los y las ocupas. La asamblea asimismo denuncia que mientras las personas que estaban fuera esperando a que salieran nuestros compañeros podían oír cómo se rompían los cristales y las puertas, y que estuvieron en todo momento muy preocupados las personas que asistieron al desalojo, porque en ningún momento se informó de la situación de las personas retenidas que fueron puestas en libertad tras 2 horas y media. Decir que, bueno, pues este sábado hay manifestación, el día 20, y que sale a las 7 de la Plaza España para recordar a la gente de la Adoquín y pedir, pues lo que siempre decimos, que tras un desalojo hay otra ocupación. Y nuevo espacio político ocupado en Madrid. Precisamente se trata del Centro Antiautoritario Libre de Drogas Ocupado, el Caldo, que está en el barrio de Tetuán y concretamente en la calle Orquídeas número 7. Y bueno, la gente de esta ocupación dice que les apetecía currarse un espacio donde pues tenga cabida la gente que ha decidido llevar una lucha y una vida libre de drogas. Y pues en esto se incluye el alcohol, el tabaco, el speed, el cannabis, la cocaína, etcétera, etcétera. Y ya que en algunos, a veces en algunos espacios políticos la gente que no consume ningún tipo de estas cosas se siente que no encaja, aunque es un espacio abierto para todo el mundo. Han apostado también por la difusión y la práctica del veganismo, es decir, la alimentación y tanto la alimentación como la ropa y la higiene con productos que no hayan sido ni testados en animales ni que tengan origen animal. Y para ello van a hacer talleres de cocina 100% vegetariana. Y bueno, también, y lo cual nos parece desde aquí una apuesta súper interesante, aunque quizás un poco complicada, apuesta por una práctica anticapitalista, así que no se comerciará con ningún producto ni se utilizará dinero, escapando de las habituales relaciones mercantilizadas y creando unas nuevas basadas en la cooperación, el intercambio y el apoyo mutuo, llevando a la práctica ahí en ese espacio y en este momento una sociedad sin dinero y no esperando a que una futura revolución acabe con él. Bueno, pues nos parece una propuesta súper interesante y mucha suerte para este nuevo centro social antiautoritario. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Vamos con una campaña que nos hemos ido haciendo eco alguna vez por aquí ya, y es la campaña de apoyo a Álvaro, detenido tras el desalojo del centro social ocupado Rasmia en el barrio de Torrero, que tuvo lugar el 30 de mayo de 2008. El día, que casualmente coincidió con el inminente comienzo de la Expo al día siguiente, cuando estaba el rey en Zaragoza, lo que se usó de excusa para que el barrio amaneciera con más presencia policial y efectivos activos que nunca, 12 furgonetas, 2 helicópteros y un montón de secretas y antidisturbios a pie, que identificaban y disuadían a la gente que acudió a la concentración en contra del desalojo de forma represiva y violenta en las calles cercanas al centro ocupado. Álvaro fue uno de los tantos jóvenes agredidos ese día a manos de los antidisturbios e identificado junto con otras personas lejos del lugar donde un coche de la policía local fue alcanzado por el impacto de una piedra, y de rebote esta piedra alcanzó a un policía en la barbilla, pues sin mayores consecuencias que una pequeña cicatriz. El siguiente lunes, día 2 de junio, fue detenido en su casa Álvaro y lo llevaron a la comisaría central como único culpable de lo ocurrido el día 30 de mayo, acusado de atentado a la autoridad, lesiones y daños como cargos más graves. Estuvo todo ese día, la noche y la mañana del siguiente, bajo arresto, y después de tomar la declaración en los juzgados fue puesto en libertad con cargos por no tener antecedentes. Tras llegar a un acuerdo con la parte acusadora para no ir a juicio, ya que sería muy probable que perdiera, tiene que pagar una multa de 12.000 euros para intentar no entrar en la cárcel y esperar que la fiscal opte por darle la condicional. Para condenarle, por contra, solo ha hecho falta la palabra del policía y no hay ninguna prueba de que Álvaro fuera el autor material de lo que se le imputa. Con lo cual, nos encontramos con que esta persona tiene 3 años de cárcel pendientes y una multa de 12.000 euros. Hay una cuenta corriente y, este tema lo puedes encontrar, el número de cuenta, como es muy largo, en foro.noblezabaturra.org. O sea, simplemente entras en noblezabaturra.org y me parece que en portada puedes encontrar ya la cuenta de solidaridad. Y más represión aquí en nuestra ciudad. El pasado 8 de marzo, Íñigo y José María se vieron en la obligación moral de expropiar alimentos a la cadena de supermercados Galerías Primero para poder cubrir unas necesidades mínimas tanto propias como de otras personas. Se trató de una acción no violenta, ya que en ningún momento se coaccionó ni agredió a ninguno de los trabajadores del super. Varios de dichos empleados salieron corriendo para impedir la expropiación, momento en el cual parece ser que un transeúnte cayó al suelo, seguramente empujado por algún empleado que salían ahí como motos para defender los derechos de sus explotadores, en vez de solidarizarse con las personas de su propia clase, la clase trabajadora. Ahora se les pretende acusar de un robo con intimidación, castigado con una pena de entre 2 y 5 años de prisión. Estamos hablando de llevarse comida, ¿eh? Cuando la falta tipificada en este caso es de hurto, cuyo castigo consiste en una simple multa administrativa. Debemos añadir que tanto Íñigo como José María son dos personas que participan activamente en diferentes movimientos sociales de Zaragoza, así que no sería descabellado pensar que se les pretende aplicar un castigo ejemplar por una acción que puede considerarse más política que cualquier otra cosa. Personas que, a diferencia de muchos, toman medidas frente a la situación de miseria impuesta por los empresarios parásitos, como pueden ser los dueños de esta cadena de supermercados, que ahora son los del árbol estos, ¿no?, que han cambiado de dueños, de hecho. Y comentar que no se les está mal todo lo que les roben, porque, bueno, esta gente, los de Galerías Primero, han echado un montón de trabajadores a la calle, con lo cual, pues bueno, la verdad es que los trabajadores que salieron ahí a golpear a dos personas que se llevan comida por necesidad, pues nos dan bastante, no sabemos si más asco o pena. Bueno, yo lo tengo bastante claro, me dan más asco. Esta situación no es un hecho aislado y vamos a ver cómo cada vez más situaciones de necesidad van a dar pie a expropiaciones de alimentos, ocupaciones de vivienda y en definitiva acciones legítimas para obtener lo que debería ser un derecho para todos y todas. Por todo esto exigen la absolución inmediata de estas personas y denunciamos esta nueva muestra de represión porque consideramos que el castigo que se les pretende imponer es desproporcionado, porque comer es un derecho y no un privilegio. Comentar que iremos siguiendo este caso aquí y que, bueno, pues esperamos que tenga una pronta y favorable solución. Y ahora vamos a hablar de un caso bastante grave, el rostro de una persona que salió en todos los diarios nacionales identificándolo como uno de los miembros de ETA que participaron en la muerte días atrás de un policía francés. Yo no he sido, eso escribió en su Facebook Joseba Fernández González, un chico que milita en Izquierda Anticapitalista y cuyo rostro salió en todos los diarios nacionales, tanto en papel como digitales, identificándolo como Josema Fernández Aspurz, uno de los miembros que habían participado o supuestamente participado en la muerte de un policía francés. Según informa el periódico El Mundo, la confusión surgió porque la agencia EFE distribuyó su foto a los medios a las 12 de la noche. Entonces, José va a escribir en su Facebook, acabo de llamar a EFE y dicen que han visto el nombre y lo han buscado en Google, y como aparecía que había estado en diferentes organizaciones, pues han metido una foto mía. Es decir, pillan una foto de una persona que se llama, que coincide en el nombre y en el primer apellido, y bueno, y la dan como que es un miembro de ETA. En fin, la paranoia de los medios por anticipar noticias a toda velocidad puede provocar en cualquier momento un nuevo caso a Almería. Para el colmo, El Mundo no ha tenido mejor titular para dar la noticia que el de Tarda por un día. En fin, que sobran las palabras. Os recordamos que el caso Almería fue cuando dos personas que iban a una comunión en Almería fueron identificadas como miembros de ETA y fueron asesinadas por la Guardia Civil. En fin, que desde luego estos errores, la verdad es que son bastante peligrosos. Y el pasado 15 de marzo, Daniel Ramírez Córdoba, actualmente preso en la macrocárcel precisamente de Córdoba, recibió una paliza a manos de un grupo de carceleros de dicho centro penitenciario. Según alegan los carceleros a través del sindicato de prisiones ACAIF, fue este chico el que se abalanzó sin más sobre los tres funcionarios y comenzó a propinarles patadas y golpes. Daniel se encuentra en este momento en una celda de aislamiento y bajo la denominada sujeción mecánica, es decir, está atado pies y manos, por lo que los abogados que se dirigen hoy a la cárcel, que se dirigieron días atrás para hablar con él, pues no pudieron comunicarlo. Parece ser que sí que se podrá, que podrán verlo después del fin de semana y saber cómo se encuentra. La directora del centro se reunió el pasado martes con la Junta de Tratamiento Extraordinaria, que propuso la aplicación del primer grado al preso y su traslado a otro centro penitenciario. La vida de este chico pues también es un poco como la de muchos presos de los que os hablamos aquí. Entró en prisión el 11 de junio de 1984 a cumplir una serie de condenas por pequeños robos y bueno, pues desde entonces no ha salido de la cárcel. Fue incluido en el régimen CIES en el 91 y a partir de ahí ha ido acumulando nuevas condenas y visitando los módulos de aislamiento de casi toda la geografía peninsular. A lo largo de casi 18 años de aislamiento continuado, Dani ha sufrido incontables palizas y tratos inhumanos, como esposamientos prolongados a la cama o la administración forzosa de drogas. Es una persona luchadora y comprometida que tuvo participación activa durante las últimas movilizaciones colectivas de el 2008 y 2009 contra las cadenas perpetuas encubierta, como es el caso de la suya, y participando en los ayunos y debates y diferentes acciones que llevaron a cabo los presos y presas de todo el Estado. Por eso os pedimos que os solidaricéis con Dani y que enviéis faxes y llamadas al número de la prisión, que lo podéis encontrar en la página de la Asociación contra la Tortura de Madrid y también en la de la Prevención contra la Tortura, que es www.prevenciontorturatodojunto.org. Y bueno, pues estamos hablando de 23 años de cárcel para una persona que jamás ha cometido ningún delito de sangre y que está en la cárcel pues por pequeños robos y luego pues por ser una persona activa y solidaria dentro de los muros. Y en Valencia, en la mañana del sábado, se desplegó una pancarta en la estación de autobuses cuando había miles de personas por ahí moviéndose para reivindicar la libertad de los presos y presas. Conjuntamente con el despliegue de la pancarta, se realizó una masiva pegada de carteles en los autobuses metropolitanos de la empresa municipal de transportes en los que se podía leer "Libertad presos en lluita". Y se repartió un comunicado durante la acción en el que se decía: "Esta es una acción para visibilizar el conflicto permanente del Estado contra las personas presas, sobre todo contra aquellas que luchan por sus derechos y contra las barbaridades que cometen las instituciones. Hacemos esta acción para denunciar que la cadena perpetua existe desde siempre en este país, aunque encubierta y solo para los presos y presas que protestan. Casos como los recientemente liberados y que aquí nos hemos hecho eco, Manuel Pinteño, que con una condena de 6 años ya llevaba 33 en la prisión, sin delitos de sangre contra las personas. O el caso de Amadeu Casellas, preso desde hace 28 años y que ha sido obligado a hacer durante el último año dos huelgas de hambre por no concederle sus derechos penitenciarios. Y tantos otros en situaciones parecidas. Los verdaderos ladrones continúan libres. Los verdaderos asesinos los pagamos con nuestros impuestos. Los verdaderos torturadores mandan sobre nuestras vidas. Los verdaderos mafiosos todos sabemos quiénes son". Y bueno, pues una curiosa e interesante acción. Y por cierto, una buena noticia es que Chiqui, el militante contra el tren de alta velocidad de Gasteiz, de Vitoria Gasteiz, fue puesto en libertad tras haber estado detenido incomunicado desde el martes hasta el sábado en manos de la Ertzaintza y luego haber sido trasladado a la Audiencia Nacional. De hecho, ha quedado libre bajo una fianza no demasiado grande. Un total de 6 menores fueron detenidos la pasada madrugada en la localidad guipuzcoana de Elgueta, acusados de provocar disturbios en el centro de acogida de menores extranjeros que la Diputación tiene en ese municipio. En el transcurso de los incidentes, parece ser, o según la policía, 3 cuidadores de los menores resultaron heridos. Decir que estos chicos no han cometido ningún tipo de delito y están encerrados cumpliendo una condena de no se sabe qué y no se sabe por qué, y que se ven sometidos a un encarcelamiento que no tienen por qué sufrir. Entonces, pues nos imaginamos que la situación pues es lo bastante chunga como para que estos chavales hayan provocado este motín. Veremos a ver qué pasa con estos chavales ahora. Y hablando de centros de menores, vamos a hablar de la Fundación Obelén. Ya sabéis, esta organización que disfrazada de ONG gestionaba centros de menores donde pues los abusos eran diarios y donde hubo al menos 3 jóvenes muertos. Como parte de su campaña publicitaria, la Fundación Obelén ha publicado entrevistas a sus nuevos patronos. Resulta llamativo que incluso cuando intenta lavar su imagen, se dediquen a vejar y criminalizar a los niños y las niñas que encierran en sus centros. Sapitos, malas personas e irrecuperables son algunas de las perlas que se pueden extraer de las palabras de quienes han decidido subirse al carro de esta empresa denunciada por el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional, y por numerosas organizaciones políticas, sindicales y sociales, y por muchos profesionales del ámbito de la educación. A continuación nos vamos a leer unos extractos de declaraciones, como por ejemplo la de la superperiodista y amiga de la reina, Pilar Cernuda. Aparte de que me gustan los niños, me llevo bien. Me agradan incluso cuando son como sapitos, y a la gente no les parecen guapos. A mí sí me gustan, me divierten y disfruto con ellos. Está hablando de, bueno, hablando de sapitos, además ella con la cara que tiene es la más indicada para hablar de que los niños parecen sapitos. Y además habla de ellos como si fueran un juguete. Me gustan y me divierten. Los niños no están para divertir a los adultos, ni mucho menos. Pedro Núñez Morgades, diputado de la Asamblea de Madrid por el PP. Tenemos que explicar la imperiosa necesidad de la función que realiza la Fundación Obelén y hacer que ver que existen unos menores muy problemáticos que amargan la vida a sus familias y a su entorno. Pero con un adecuado tratamiento, cariño y educación, muchos de ellos tienen unas posibilidades de un futuro que debemos lograr, sin renunciar a recuperar a ninguno de ellos, aunque lamentablemente siempre habrá alguno irrecuperable. Pues sí, desgraciadamente nunca podremos recuperar a David, de 12 años, a Jamí, de 13 años, y a Saraí, de 14 años, muertos bajo la custodia de esta fundación. Y para finalizar, José Luis Carrasco, que es un psiquiatra del Hospital Clínico de Madrid, que habla pues todo el rato de trastornos disociales, y que hay niños con trastornos disociales puros, que son malas personas, con malos sentimientos y que tienen un egoísmo desmesurado, resentidos, suspicaces y con poca consideración hacia los demás. En fin, que igual está hablando de su propia persona y no de la de menores encerrados en centros como estos, que también, por cierto, son menores que tampoco han cometido ningún delito. Pues en fin, son niños que tienen problemas y que en vez de que personas capacitadas y con vocación pues los eduquen y puedan salir adelante, pues son encerrados en centros en los que acaban sobremedicados, torturados y en algunos casos muertos. Y precisamente por defender estos abusos a menores en los centros de menores, desde Cataluña y Sevilla nos llegan casos que requieren la solidaridad, ya que estamos hablando de educadores que por denunciar estos malos tratos han sido despedidos, uno de la Fundación Resilis y otro de la Fundación Nuevo Futuro, que por cierto el de Nuevo Futuro es un militante de CNT y que precisamente por negarse a aceptar este tipo de situaciones pues ha sido despedida una educadora. Una movilización de manteros hubo este pasado fin de semana y en concreto el domingo el movimiento ferrocarril clandestino celebró este sábado, el domingo, una movilización para dibujar hileras de mantas blancas en distintas ciudades españolas para denunciar la inaceptable persecución de los vendedores del Topmanta y pedir la despenalización de su actividad. Según se explicó desde la organización, con la llamada Acción Manta Blanca, los ciudadanos están convocados a salir a la calle formando una fila infinita de vendedores de Topmanta blancos y con papeles de residencia para darle la vuelta a la situación y mostrar la simetría injusta que existe entre unas personas y otras. Esta acción de protesta se enmarca en la campaña del ferrocarril clandestino por la despenalización del Topmanta y tiene lugar en pleno debate parlamentario sobre la modificación del Código Penal para la que el Gobierno ha propuesto una nueva regulación de la venta callejera, que a juicio de esta organización es insuficiente porque deja abierta la posibilidad de ingreso en prisión. Junto a la movilización de Madrid, también hubo movilizaciones en Coruña, Barcelona, Málaga, Pamplona y Terrassa. Decir que entre las enmiendas que se han introducido a la nueva ley de del Top Manta en la tramitación de reforma del Código Penal formulada pues por el PSOE y Convergencia de Unión, figura que la venta al por menor de sede en la calle no suponga una pena de cárcel si el beneficio económico es inferior a 400 euros. Desde 2003, unas 500 personas han pasado por la cárcel por esta conducta y 96 permanecen presas, según explicó el actor Alberto San Juan, que fue el que leyó el comunicado, y tildó de insuficiente la propuesta de los grupos parlamentarios. Al respecto, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Comillas y miembro de la plataforma Ni un mantero en prisión, Julián Ríos, dijo que a los 400 euros se refieren a los desechos, a los derechos, perdón, que quedan perjudicados, no de los beneficios que obtenga el vendedor, la mayoría personas sin papeles. No hay ninguna empresa, de hecho, de gestión de los derechos de autor que valga una manta por debajo de los 1.500 o 2.000 euros, con lo cual pues todo el mundo terminaría en el talego de nuevo. Algunos de los inmigrantes han explicado que la venta de este material les permite costear la alimentación y la habitación de la pensión. Otros, como el senegalés Sise Mambay, sobrevive a duras penas porque después de quedarse sin trabajo en 2008 se le deniega la renovación de sus documentos porque tenía abierto un expediente anterior por la venta de CDs en la calle. Y como hemos dicho, el partido del gobierno presenta en el Congreso esta enmienda que quiere tasar las mantas por el valor de los originales en el mercado. Entonces, claro, si prospera dicha enmienda, tan solo haría falta unas 25 copias y un juez dispuesto a aplicar textualmente la ley para llevar a un mantero a la cárcel, aunque actualmente ya se está llevando, pero con la actual ley, pese a que se le pretenda dar un toque más solidario, las cosas no cambiarían esencialmente. Un mantero puede llevar encima unas 200 películas, pero si prospera la enmienda que quiere introducir el PSOE en el Código Penal, tan solo harían falta unas 25 copias y un juez dispuesto a aplicar la ley al pie de la letra para llevarlo a la cárcel. 25 copias originales valen en el mercado unos 400 euros. La cantidad fijada por estos socialliberales para separar la simple falta administrativa del delito, o lo que es igual, la cantidad que separa la libertad de la cárcel, la posibilidad de regularizar la situación en España de la condena a vivir en la clandestinidad. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Camp! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Camp! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y ahora vamos con un mix de noticias laborales, de ecología y sobre una sentencia que perjudica a las GAE. El colectivo de educadores en protesta acudió el pasado martes a la sala de prensa del edificio seminario Villa Hispanidad a la rueda de prensa en la que se daba a conocer el edificio cero emisiones que se construirá en Villa Digital. El objetivo del colectivo era trasladar al alcalde Belloc la preocupación al no haberse procedido a la suspensión del procedimiento de contratación de los centros municipales de tiempo libre y ludotecas desde que fue aprobada la moción en el último pleno en el día 25. El colectivo accedió a la sala de prensa, pero luego fueron invitados a salir. No obstante, fueron recibidos por un suplente del alcalde que dijo que encontrarse ojiplático por el comportamiento del alcalde oficial. Ya sabéis que los educadores están en pie de guerra o en lucha porque parece ser que todo este personal que ahora contrata el ayuntamiento pues va a ser sustituido por contratas con personas sin ningún tipo de preparación y sin, bueno, pues digamos que desde luego los menores no van a ser los beneficiados por estas medidas. Y en cuanto a ecología, el 14 de marzo al mediodía, el Día Internacional de Acción por los Ríos, tuvo lugar una concentración frente a la Confederación Hidrográfica del Ebro, en la que participaron gente de Coagret, Ecologistas en Acción, Asociación Río Aragón, Coordinadora Vizcarro en Medios de Riglos, Ebro Vivo, Jalón Vivo y Huerva Vivo, junto con también Ciudadanos. fue un acto lúdico festivo en la que se escenificó la construcción y el desmontaje de una presa por la que momentos después discurrió un río vivo en forma de pancarta. En el acto aparecieron varios Gonzalo Sarriles con la pretensión de dragar los ríos, destrozando sus riberas, perdón, lo cual fue impedido por los ciudadanos concentrados. El acto finalizó con la lectura de un manifiesto y todos y todas los concentrados cantaron la bandera triste de la Ronda de Voltaña. El acto sirve de reivindicación contra los embalses como Mularroya, Vizcarrués o los requerimientos de Yesa y Las Torcas. Y una sentencia civil declara legales las redes P2P de descargas. Esto ha sido en el juzgado mercantil número 7 de Barcelona, desestimando una demanda de las GAE. Las redes P2P para par de intercambio de archivos que permiten descargas de música, películas y videojuegos son más legales que nunca. Esta es al menos la doctrina que se deriva de una sentencia del juzgado mercantil número 7, desestimando la demanda de las GAE contra una persona, Jesús Guerra, al que acusaban de infringir a través de su página web, El Rincón de Jesús, la propiedad intelectual de obras musicales de su repertorio. La sentencia no se limita a desestimar la demanda a quien condena las costas, sino que entra en el fondo del asunto al afirmar que las webs de enlaces, como la desarrollada por Jesús, se limita a ofrecer la posibilidad de descarga a través de una red, pero no supone ni distribución, ni de reproducción, ni comunicación pública de las obras sujetas a la propiedad intelectual. En fin, la sentencia ha sido calificada de histórica por algunas personas relacionadas con este mundo, rebatiendo los argumentos de las GAE que acusaba a Jesús Guerra de infringir la ley de la propiedad intelectual. El fallo puede cambiar completamente la estrategia judicial contra las páginas de enlaces y se trata la primera vez que por la vía civil, que solo se persigue en una indemnización, se desestima totalmente una demanda contra la vulneración de la ley de propiedad intelectual. Este chico es un dueño de un bar de un polígono industrial de Caldas de Montbui, en Barcelona, y creó esta página como hobby para colgar enlaces de los programas P2P, BitTorrent y Emule para descargar películas y música. El juez reconoce en la sentencia que esta persona no ha tenido ningún ánimo de lucro, ni directo ni indirecto, y que jamás se ha beneficiado de esta página. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Aquí vamos los negritos con el son calabazón. Y una noticia, bueno, que hemos traído de la web anti-expo, que sigue existiendo, expo-no.es, y que es bastante significativa. Curiosamente, la prensa pues no ha sido, aunque salió allí, pero ha sido como bastante de tapadillo, y es que finalmente tras sacar las cuentas del Tribunal de Cuentas, valga la redundancia, la Expo Agua ha perdido en total con el tema de la Expo 501 millones de euros, que por si alguien no visualiza la magnitud de la cifra, son 83.000 millones de las antiguas pesetas, unas pérdidas mayores que la Expo de Sevilla o el Fórum de Barcelona. Tampoco es que sea una sorpresa que la Expo no diera precisamente beneficios económicos al Estado, pero es que la sociedad estatal que impulsó la Expo de Zaragoza perdió en tres años esa friolera de dinero, 501 millones de euros, que no es moco de pavo. De 2005 a 2007 se contabilizaron pérdidas por valor de 23 millones de euros, mientras que en 2008 fueron de 479 millones. Esta cifra se corresponde a la amortización de los edificios que no se pretenden vender, como el pabellón puente, la Torre del Agua y el Acuario, edificios que, por cierto, hay que recordar que en el caso de la Torre del Agua y el pabellón puente, de momento siguen ahí abandonados, sin uso ni beneficio, y bueno, no se sabe, de hecho, cuándo demonios se piensan volver a utilizar para algo. Bueno, hace poco me parece que pasó un maratón por el pabellón puente, que por lo demás está cerrado y que no para de generar gastos, además. Fuentes oficiales de la Expo usaron la enésima triquiñuela para intentar explicar que las pérdidas son contables y no suponen un desfase presupuestario. De hecho, las cuentas dicen que tuvieron muy poco desvío, pero cualquier persona con unos mínimos conocimientos de contabilidad sabe que un balance se hace respecto a los costes totales, incluyendo que, claro, que los edificios tienen un coste y esos edificios se tienen que amortizar. También hay que recordar que hay otra trampa, y es que estamos hablando de Expoagua, que fue una sociedad que ya se disolvió, pero hay que tener en cuenta que ahora funciona Zaragoza Expo Empresarial, que sustituyó a la anterior y que hasta el momento sigue generando gastos, porque Expoagua se liquidó en marzo de 2009, y en teoría tiene que sustentarse con los edificios que vaya vendiendo de la antigua Expo. Decir que, bueno, iba a ser un parque empresarial, pero de momento solo hay dos empresas que se vayan a instalar. Con lo cual, pues bueno, nos llama la atención que, bueno, que se está, de momento nos encontramos con que se está gastando dinero y esto es un no parar. Y allá para finalizar y a toda piña vamos a hablar un poco en internacional de lo que nos va a dar tiempo, que es de pues un poquito de la huelga general en Grecia y de el juicio contra los asesinos, contra el ejército de Israel, asesinos de Rachel Corrie. Y bueno, vamos allá. La huelga general que tuvo lugar el pasado jueves dejó paralizada a Grecia durante 24 horas. Ni un tren, ni un metro, ni un tranvía, ni un tranvía, ni autobús, ni avión salió ni funcionó durante toda la jornada. Lo mismo el sector sanitario, todos los hospitales estaban funcionando con el personal de emergencia, todos los bancos y todas las oficinas de servicios municipales estaban cerradas, y es que esta huelga estaba convocada tanto por los sindicatos del sector privado como del sector público y también el del Partido Comunista. Lo mismo pasaba con las escuelas y universidades, con las fábricas, con la construcción, con el personal de limpieza, la televisión, la radio, los sitios de internet, en fin, todo el mundo parado, eso sí, con incontables batallas campales, sobre todo con los Delta, los policías motorizados, y bueno, hubo incontables detenciones, se habla incluso de 1.500 personas detenidas, de las cuales han sido puestas todas en libertad, menos a un chico que además es un ¿cómo se llama esto? Monitor de natación, que se le acusa de posesión de cócteles Molotov que llevaba en una bolsa, aunque en la bolsa llevaba el champú y las gafas de nadar. En fin, que parece ser que las cosas en Grecia están que arden, nunca mejor dicho, y para próximos días se habla de una huelga general de 48 horas, ya ha empezado con los trabajadores de la electricidad, que ha hecho que 7 de las grandes plantas energéticas apaguen sus motores, lo que puede sumir a Grecia en la oscuridad durante bastante tiempo. Veremos a ver la semana que viene, a ver si tenemos más noticias relacionadas con los disturbios sociales de Grecia. Y en cuanto a la otra noticia que queríamos comentar, 7 años después de que Rachel Corrie, activista por la paz estadounidense, fuera asesinada por una excavadora del ejército israelí en Gaza, está previsto que su familia ponga estos días en el banquillo al gobierno de Israel. Un juez de la ciudad septentrional israelí de Haifa va a recibir las pruebas de que Corrie, que tenía 23 años cuando murió, fue asesinada cuando se interpuso en el camino de una excavadora para evitar que derribara viviendas palestinas en Rafah. Los padres de esta chica, que llegaron a Israel el pasado sábado, dijeron que confían que su acción civil arroje nueva luz sobre el asesinato de su hija y conduzca finalmente a declarar a Israel responsable de su muerte. Además reclaman daños y prejuicios que podrían ascender a millones de dólares que los padres han hablado de donar a organizaciones por la paz en Palestina. Se espera que 3 británicos y un ciudadano estadounidense que se hallaba junto a Corrie cuando murió desmonten la versión de Israel alegando que el conductor de la excavadora sabía que Corrie estaba allí cuando la aplastó. De hecho, estaba subida a un montón de escombros y era perfectamente visible, según demuestran algunos documentos gráficos. Para muchos observadores, la muerte de Rachel en marzo del 2013 se convirtió rápidamente en el símbolo de las injusticias de la ocupación en Israel. extractos de los diarios de Rachel, muchos de ellos escritos cuando vivía con familias palestinas, se han rescatado para escribir una obra de teatro que se ha representado en todo el mundo. Sin embargo, como señaló un comentarista israelí en el diario Liberal Haaretz, con ocasión del primer aniversario de su muerte, en Israel su nombre se ha olvidado por completo. Rachel es una película estrenada el año pasado sobre la vida de Rachel y los sucesos de Rafa. Se proyectará se proyectó en Tel Aviv el 16 de marzo, coincidiendo con el séptimo aniversario de la muerte del activista estadounidense y con la celebración del juicio. Y bueno, pues os recordamos que Ariel Sharon era el primer ministro de Israel cuando ocurrió esto, que hay un montón de informes, sobre todo de Human Rights Watch y de testigos. Por cierto, que los tres testigos han tenido muchísimos problemas para poder entrar a Israel, finalmente lo han conseguido, pero también, o sea, vía la embajada inglesa, que parece ser que ha presionado un montón para que estas personas puedan estar en el juicio. Veremos a ver pues qué sucede con esto, aunque por lo menos el hecho de que se celebre ya el juicio es casi un triunfo para la familia. Os recordamos también que íbamos a comentar otras noticias y no nos ha dado tiempo, que dejamos para la semana que viene, como es un nuevo asesinato de un periodista en Honduras. Esta vez se trata de Naum Palacios, persona que trabajaba en un canal de la zona de Aguán. Y en Colombia se trata del presidente del Comité de Derechos Humanos de la zona de la vereda de Catalina, un agricultor que también era activista de los derechos humanos y que ha sido asesinado, se cree que por los militares que andan por la zona, ya que esa zona está totalmente militarizada y no hay ni rastro de guerrilla. En fin, que estas noticias y otras más que han quedado en el tintero, como por ejemplo el aniversario de la muerte de Agustín Rueda, lo comentaremos la semana que viene con más tranquilidad y más tiempo. Os recordamos también la manifestación del sábado a las 7:30 de la tarde en la Plaza de España. No, perdón, 7, que me he equivocado, me corrige mi compañero. A las 7 de la tarde, todos a favor de la ocupación. Y bueno, pues nos despedimos como siempre hasta el jueves que viene, que ya casi será primavera, con un pletórico Salud y Anarquía.